¿Qué hay detrás de estas paredes que detienen mi silencio, que apagan mi respiración? ¿Qué hay al otro lado de este muro que se abalanza aplastando mi estatura, hundiendo mi espalda corva? ¿Qué hay después de estas alambradas que zanjan las miradas, que hieren los horizontes? ¿Qué hay allende los barrotes que atraviesan los brazos, que oxidan las articulaciones? No lo sé. Tal vez unos niños jugando a las canicas entre las jaimas. Tal vez unos camellos rumiando un año de lluvia. No lo sé. Quizás las olas de espuma besando los pies de una duna. Quizás una madre acunando por primera vez su alegría. No lo sé. ¿Acaso la sombra de un oasis que adornan las manos de Aleña, o la belleza en unos ojos que esperan la paz de la primavera? No lo sé. A lo mejor mi madre meciendo el océano en su odre de abundancia, o moliendo los granos tostados en el horno de la espera. No lo sé. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Seguramente la libertad es el título del poema que habéis escuchado y es de Mohamed Salem Abdefatat Emnu. Hola, buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Abrazando Culturas. Os recordamos que si tenéis algún escrito que queráis que leamos en el comienzo de nuestro programa, podéis enviarlo a abrazandoculturasagorasol@gmail.com, abrazandoculturasagorasol@gmail.com, que estaremos encantados de leer tu inspiración. Y te recordamos que nos puedes escuchar en directo entrando en www.agorasolradio.org todos los miércoles de 7:30 a 9:00 de la noche. Y hoy en nuestro sumario vamos a dar un abrazo al pueblo saharaui, y para ello estamos con Mati Fadel, rebelde nata y activista comprometida en la lucha de la independencia por su país, el Sahara Occidental, y Salamo, estudiante saharaui, miembro de la Asociación Jóvenes por una Causa. También tendremos en nuestro programa esta sección maravillosa de la antropología musical de la mano de Enrique de Alba, que nos transportará a través de la música al interior de las culturas. Estropea tu sonrisa, alegre. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, alegre. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insofrío, vacila otra vez tu caminar. Cicatrices, grietas del mundo que nos lleva. Mientras tanto, mi niña, giras mis antenas, realidades desbordadas imponen soledad. Mientras tanto, mi niña, tu mano en mi mano va. Sonidos dormidos, los tuyos silencios vivos, tu oro, son lere pa' mi lerele. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. Estropee tu sonrisa, lere. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insofrío, vacila otra vez tu caminar. El ruido de afuera a mí no me dice nada. Mientras tanto, mi niña, tu sonrisa me da verdad. Entre calma y tormenta, la marea sí nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú alzaste mi vela, tu respuesta sin palabras, suplidos de esperanza, que gira la veleta de mi solererere. Lanzar se meten las distancias. Como en un mundo roto puedes tú coser los retales de mi esposo. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Que las grietas no nos apaguen la llama, oye. Iluminando distancias, rearmando lo que se separa. Todos dicen... Hace un tiempo estuvimos hablando del Sahara Occidental en Abrazando Culturas y nos quedamos con las ganas de compartir una mesa con saharauis. Hoy tenemos el placer de compartir este primer tramo de nuestro programa con Mati y con Salamu del Sahara Occidental. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes. Buenas tardes, Salamu. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Si os parece bien, voy a hacer un recordatorio de lo que pasa con el Sahara Occidental. El Sahara Occidental fue colonia española entre 1884 y 1975, pero en los años 70, cuando el independentismo era claramente dominante en la sociedad saharaui, la ONU exigió a España la preparación de un referéndum de autodeterminación. España decidió abandonar el territorio a su suerte en 1975, estando Franco a punto de morir. Renunciando a su deber como potencia colonial de garantizar la autodeterminación a los saharauis, prefirió repartir el territorio entre sus vecinos, Marruecos y Mauritania. La mayor parte de la población pudo escapar y refugiarse en el territorio prestado por Argelia. El alto el fuego y el referéndum nunca llegan, al tiempo que los saharauis en las zonas ocupadas por Marruecos sufren la represión del régimen. Esto es muy duro, son más de 36 años intentando recuperar lo que es vuestro. ¿Cómo se vive esta larga historia en este momento, Samuel? Bueno, pues esta situación saharaui, como bien ha dicho, más de 36 años, es una situación dominada principalmente por una división de la población saharaui, porque cuando España abandonó el territorio en el año 1975, fue justo el 14 de noviembre de dicho año, además no solo abandonó, sino que firmó aquí un acuerdo en Madrid, un acuerdo llamado Acuerdo Tripartito, o Acuerdos de Madrid, mediante el cual... se cedía la mitad norte del Sahara Occidental a Marruecos y la mitad sur a Mauritania. Todo ello sin ningún tipo de consentimiento de la población saharaui. De hecho, ni ese acuerdo tripartito no estuvieron presentes los saharauis, sino España, Marruecos y Mauritania. Es un acuerdo totalmente ilegal, no solo por la ONU, sino incluso dentro de por España, porque no figura en el BOE, en el Boletín Oficial de Estado Español. Entonces, ese acuerdo dio lugar a esa división de la población saharaui, mediante el cual habrá una parte en los campamentos de refugiados de Tindouf, la otra parte está en los territorios ocupados por Marruecos. Todo ello pues ha alterado nuestra cultura, que es el programa por el cual venimos aquí. Os agradecemos enormemente esta invitación para dar a conocer nuestro pueblo, pero creo que hay que dejar sobre todo muy claro una cosa de cara al conflicto saharaui, es que se sostiene sobre dos pilares fundamentales. Uno es una falta de descolonización. Ahora mismo somos la última colonia de África, el único pueblo sin descolonizar ahora mismo en África, y son ya más de 36 años sin que nadie haga nada por ello. La comunidad internacional no hace nada y España no cumple con su responsabilidad como potencia colonizadora actualmente. Y por otra parte está que es un tema de derechos humanos. Para ello solo hay que fijarse en los informes de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, mediante el cual dicen que es una violación constante y una represión constante de la población saharaui. De hecho, es comparable al apartheid sufrido en Sudáfrica durante la época de Nelson Mandela. Esa represión la viven no solo los niños, sino las mujeres, ancianos, la vive toda la parte de la población. Y hay una clara discriminación de la población saharaui. Una demostración de ello la vieron recientemente, el año pasado, con el campamento de Mizik, donde fue un punto de inflexión, y fue los saharauis dijeron basta, aquí no podemos vivir con esta situación, y por ello renunciaron a todo lo que tenían, se fueron a las afueras, hicieron ese campamento famoso que fue tristemente e impunemente violado por y reprimido por las autoridades de ocupación marroquíes. Vosotros habéis nacido en un campamento, sí. Los dos. Sí. Contadnos cómo es vivir en un campamento saharaui. Pues ya te puedes imaginar cómo deben ser unos campamentos. Los campamentos de refugiados saharauis es realmente hasta hoy en día la única patria que yo he conocido, porque mi tierra está ocupada por Marruecos actualmente. La vida en los campamentos de refugiados, muy difícil, pero hemos tenido una infancia sobre todo volcada en, con unos valores y unos principios, siempre en la lucha por nuestro país, el regresar a nuestra patria. Todo el mundo está viviendo ahí, ya van 36 años, más de 36 años, como tú has dicho, pero la gente que se ha instalado desde el primer día hasta hoy, lo único que tiene en mente es el poder regresar a su, al Sahara Occidental, a su patria, a su verdadera tierra. Es el, o sea, es que son unos campamentos construidos sobre un sueño, construidos una cosa temporal. La gente cuando se pone a reflexionar y dice, wow, ya son 36 años o más de 36 que estamos aquí. La gente cuando se instaló en un primer día se pensaba que eso iba a ser una guerra, una cosa temporal y que todo iba a volver a su país, pero desgraciadamente no ha sido así. Nosotros, los campamentos de refugiados saharauis, se puede decir que es uno de los lugares más democráticos que hay en, que hay en toda África, porque están basados sobre unos valores fundamentales de derechos humanos. Hay cinco campamentos. Hay cinco campamentos de refugiados que son, tienen nombre de las cinco principales ciudades que hay en el Sahara Occidental, para que la gente no olvide sus raíces ni nuestras antiguas ciudades. Están divididos por wilayas, que son las grandes, como unas provincias, como lo que se conocería aquí como una provincia. Dentro de cada provincia hay dairas, que son lo que se diría unas pequeñas ciudades, y así van agrupados. Hay centros hospitalarios, lo que se puede denominar centro, puede. Sí, dentro de lo que cabe. Centros hospitalarios, hay colegios, pero la gente estudia ahí solamente hasta sexto. A partir de sexto ya tiene que otra vez salir de los campamentos de refugiados para poder ir a estudiar a Argelia o a Libia o a Cuba o venir aquí a España, como ha sido nuestro caso. Así que la gente está en constante movimiento, intentamos educarnos al máximo para poder sacar adelante nuestra cultura, porque creemos que una población educada es una población libre, para que nadie pueda engañarnos ni engañar a nuestros abuelos, como ha hecho la colonización española, como pretende seguir haciendo el régimen absolutista dictatorial marroquí. Por eso es nuestra principal arma a estas alturas de la vida. En el siglo XXI ya no pueden ser las armas, ya no puede ser un Kalashnikov. Nuestras armas es nuestra cultura, llevar adelante nuestra cultura, no dejarla caer en el olvido, culturalizarnos lo máximo posible, tener los máximos valores, nuestra arma actualmente es nuestro conocimiento, nuestra cultura. Sí, creo que la de muchos pueblos. Sí, porque la que se tiene que utilizar realmente, porque tenemos es que tenemos el derecho, nadie nos lo puede quitar, y creo que si el mundo va avanzando también tenemos que avanzar en eso. Claro, las cosas sí. Ya no se consiguen de la misma manera. Claro que sí, no se pueden hacer las cosas de la misma manera para obtener cosas diferentes. Eso. Yo esto lo digo muchísimo, sé que me repito muchísimo, pero es que Einstein, que tenía razón. No podemos seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera, porque nunca habrá resultados diferentes. Sí. Cuéntanos tú cómo esto de nacer en un campamento. Pues bueno, normalmente se puede ver como una suerte, una putada, hablando así en petit comité. Lo cierto es que estos campamentos, a pesar de la situación en la que están ubicados en la Jamada Argelina, que es un desierto muy duro, es de los desiertos más inhóspitos del mundo, son las temperaturas en verano alcanzan unos grados... 50 grados. Hablamos de en torno a 50, mía. Incluso a veces se puede llegar hasta 54 grados. Y en invierno pues hace bastante frío, y a pesar de la escasez de la ayuda alimentaria, que también nos ha azotado la crisis, porque dado que estamos en una tierra no nuestra, no podemos cultivar, no, dependemos, por así decirlo, de forma total de la ayuda externa. Y como bueno, pues España ha sido azotada, nuestro principal apoyo, gran parte viene de España y Argelia, pero aquí me gustaría resaltar una cosa, que es bien del pueblo español, no del gobierno español. Aquí España, a pesar de haber sido una potencia colonizadora, pues el gobierno español sigue siendo aliado de Marruecos, hay una relación inquebrantable, y nosotros estamos para denunciar que nos parece bien los acuerdos económicos que hay en España, pero no deben prevalecer por encima de los derechos humanos ni de los derechos de la población saharaui. No pedimos nada, solo pedimos lo nuestro, pedimos recuperar nuestra tierra. A pesar de que los campamentos, se puede decir entre comillas que estamos bien, ha sido un mérito nuestro, un mérito de la población saharaui, en especial de las mujeres. Todos los que hemos nacido en los campamentos refugiados hemos sido educados por mujeres, las escuelas han sido hechas por mujeres, hemos tenido profesoras mujeres, enfermeras mujeres, etcétera, etcétera. Y gracias a ello, ahora mismo los campamentos refugiados somos la población más diagnosticada de África. Sí. Es decir, pero no por ello debemos dejar en mente nuestro futuro, que es volver a nuestra tierra. Estemos como estemos, nos encontramos capacitados para levantar ese país, a pesar de lo que digan Marruecos y España, que somos pocos, que no estamos en condiciones. Lo cierto es que estamos... ¿A qué llaman pocos? ¿A qué dicen pocos? Hablamos entre la población saharaui, debe estar en torno a 1 millón, como mucho. Es decir, estamos divididos en dos partes. Están los campamentos refugiados en una parte, otra parte está en los territorios ocupados, pero debido a las duras condiciones de ambas partes, pues hay mucha migración en una parte en Mauritania, otra parte en España, y además de todo hay que achacar que la población saharaui es nómada, por tanto sí. Es incontable. Sí. Yo creo que si vas a Kuala Lumpur también encuentras a un saharaui. Claro. O sea, que son 1 millón que se puedan contar en un sitio, pero realmente sí. Están repartidos por muchísimas partes. Totalmente están repartidos. Si juntas todo eso, pues no sabemos la cifra que sale. Claro, y además hay países muy pequeñitos. Pues hay un tal Liechtenstein que de eso debe ser nada, un gua de pequeño. Sí, pero que de todas formas el derecho de una nación no tiene que prevalecer por su número. Exactamente. El derecho de las personas es su derecho. Es un derecho reconocido, es el principal derecho dentro de lo que se conoce como la Carta de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a decidir por sí misma cuál es su nación, por quién quiere ser representada, y ese derecho los saharauis hasta hoy en día no lo hemos ejercido. Estamos a 2012 y es una vergüenza que todavía siga existiendo una colonia, ya no por parte de España, es que es una vergüenza mundial que se sigan permitiendo ese tipo de cosas. Pues sí, la verdad es que yo cada vez siento más vergüenza ajena de pertenecer a este mundo mundial. Sí, porque además una pequeña cosa, que dice que España abandonó el Sáhara, pero España todavía no lo ha descolonizado. Así que todo lo que ha pasado desde el 75 hasta ahora sigue siendo responsabilidad española. Porque tú cuando sales de un lugar, según las cosas se tiene que hacer mediante una descolonización, tienes que dejarlo en manos de la gente de quien ha estado en la tierra cuando tú has llegado, y todo siguiendo unos procedimientos. España no ha hecho nada de eso, así que España hasta hoy en día es que sí, es la culpable de todo lo que está pasando con la... es culpable y responsable, las dos cosas las a la dos vez cosas, y no claro. Se va a poder evadir de ninguna de las dos. ¿Y hasta a menos que haga las cosas bien? Nunca es tarde para remendar los errores. Bueno, pero hija, no sé yo si en estos tiempos que corren, que cada vez estamos haciendo las cosas peor, pero bueno, siempre la esperanza, sí, y sobre todo... No, la esperanza nunca se pierde. No se pierde, y sobre todo lo que ha dicho él, que es muy importante, que es el pueblo, el que ahora mismo está, el que está peleando porque sí. Todas estas cosas empiecen a dejar de pasar, y cada vez hay más unión y cada vez hay más concienciación de la población de a pie, ¿no? Que es la que realmente es la que más apoya y la que más... Casi siempre el que menos tiene es el que más apoya, no, el que sí. más da. Desde luego la solidaridad entre los pueblos es algo fundamental, porque ya que lo que digan los gobiernos, el diálogo entre los gobiernos es algo, debe ser algo muy distinto que el diálogo entre los pueblos y entre las personas, que estamos de igual a igual, y mientras que para unos prevalecen unas normas y unas cosas, que por lo visto siempre es lo económico por encima de lo humano, entre nosotros tiene que ser un sí, diálogo ¿no? distinto, y claro, entre todos sí. podemos construir realmente un mundo mejor. Aquí claro también sí. la relación entre ambos pueblos va más allá. Ten en cuenta que son 100 años de convivencia juntos, se han criado como hermanos, ha habido saharauis trabajando como policías para España, ha habido militares saharauis para España y demás. Es decir, la relación entre España, de hecho, aquí hay que destacar una cosa, que es que el Sahara no fue solo una colonia española, fue la provincia número 53. Eso es. Es decir, los saharauis fueron españoles, tenían DNI español, como podían ganar Canarias, cuando querían y demás. La relación ha sido una relación que en su momento parecía inquebrantable, pero por desgracia en esa situación tan complicada, que era el 14 de noviembre, Franco moría, como si os fijáis, una semana después. Una situación complicada para España, pero en ningún momento tenía que haber hecho esto así. Lo estamos pagando caro, pero gracias al pueblo español, a un montón de amigos que tenemos por todo el mundo y a las gestiones del pueblo saharaui, pues estamos intentando conseguir esa libertad y esa independencia de nuestro pueblo, que no vamos a parar hasta conseguirlo. Y lo conseguiremos, claro. Por que supuesto sí. que hombre, sí. Sin lugar a dudas. Por supuesto. ¿Hasta cuándo estuvisteis ahí vosotros? Yo he estado hasta los 6 años. ¿Y tú, Samu? Yo estuve hasta los 14 años, pero voy todos los veranos para allá. Está toda mi yo familia también. Allí y demás. Claro, normal. ¿Y qué hicisteis? ¿Vinisteis para España directamente? Sí, bueno, yo he venido con el programa Vacaciones en Paz. Me he quedado, he estado de acogida con una familia española hasta que he estado estudiando con ellos hasta que finalmente han venido mis padres y después ya he pasado a vivir con ellos el tiempo restante. Pero lo que te dije, tenemos contacto constante. Yo voy, bueno, menos los últimos, bajo todos los veranos, porque claro, ahí está mi familia, ahí están mis abuelos, mis tíos, mi casa. Es el único hogar realmente que yo he conocido. ¿Es tu casa? Sí, yo llevo más de 18 años en España y vale, me gusta España y lo que quieras, pero yo España no la siento ni como mi casa ni como mi hogar. Claro. Mi hogar es ese trozo de desierto. Tu casa, y claro. Mi patria está todavía ocupada por otros, así que... Claro, y no pues la cambio por nada del mundo. Ese desierto donde lo único que hay es desierto, tierra y cielo y presencia saharaui, que para mí es lo fundamental. Pero vamos a hablar de todo. Las cosas bonitas del desierto, porque sí, tengo que preguntaros, que a mí me atrae mucho el desierto por muchas cosas que me han contado. Ahora lo hablaremos después de la música. Vale. ما قد بالقوة تشرب Y vamos a conectar ahora con Badadi Benamar, delegado saharaui de Extremadura. Buenas tardes, Badadi. Buenas tardes, Extremadura. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, por atendernos en Abrazando Culturas en Ágora Sol Radio. Teníamos muchas ganas de hablar con vosotros porque sabemos que Extremadura es una de las comunidades autónomas que más está apoyando al pueblo saharaui. Efectivamente, de Extremadura pues recibimos un gran soporte, tanto en apoyo moral como apoyo material, para que el pueblo saharaui pueda seguir haciendo un desafío a la situación en la que nos han obligado a vivir durante tantos años en este pedregal del desierto de Argelia. ¿Cuál es tu función como delegado? Yo tengo la misión, tanto que representante del pueblo saharaui en Extremadura, la misión de trasladar el mensaje de los saharauis que llevan tantos años sufriendo en aquella tragedia en la que estamos inmersos desde 1975, llevarlo a todos los hogares, a todos los rincones de la comunidad autónoma, a todas las instituciones, a todas las empresas, a todos los colectivos, a todas las formaciones políticas, a los sindicatos, a la universidad, y donde quiera que pueda llegar la voz del pueblo saharaui, para seguir luchando, para seguir sensibilizando a la opinión pública de los pueblos de España, el pueblo español en su conjunto, y para reivindicar de una forma contundente la solidaridad de los ciudadanos españoles, el apoyo de los ciudadanos españoles, porque de una forma u otra cualquier español tiene una parcela en su corazón para el pueblo saharaui, pero al mismo tiempo creemos que tiene una parcela también de responsabilidad moral, una responsabilidad con la historia, puesto que nosotros los saharauis hemos formado parte de España a lo largo de más de un siglo. La administración española ha considerado que nuestro territorio era provincia del territorio español, la 53 provincia, y de la noche a la mañana pues nos vimos abandonados y invadidos y masacrados, inmersos en un genocidio fratricida, una agresión inhumana, una agresión, unas violaciones flagrantes del más elemental derecho de las personas. Y mi misión es la de también coordinar la solidaridad de los extremeños para con el saharaui en el envío de ayudas humanitarias, en proyectos que se pueden ejecutar en los campamentos, en la traída de niños enfermos a la comunidad, y niños sanos a las familias extremeñas, para que reciban también ese cariño, ese afecto que siempre ha caracterizado y se han caracterizado los extremeños, para atender a esos niños que vienen con los brazos abiertos y saben que tienen unos hogares llenos de corazones abiertos para recibirlos. Badadi, el 9 de febrero en la Asamblea de Extremadura hubo una votación favorable a que el Gobierno de España mantenga relaciones diplomáticas con el Frente Polisario. Este hecho histórico, por la importancia que tiene en la lucha del pueblo saharaui hacia su libertad, se ha producido en una sesión plenaria del Parlamento de Extremadura, en una propuesta de pronunciamiento en la que la Asamblea de Extremadura insta al Gobierno de España a mantener relaciones diplomáticas normalizadas con el Frente Polisario, único representante legítimo del pueblo de la República Árabe Saharaui y Democrática. Estas son buenas noticias, ¿no? Efectivamente, esta es una resolución, un acuerdo, y creo que es el primero de su género, y se han congratulado muchas organizaciones de apoyo al pueblo saharaui. Los mismos ciudadanos de Saharaui han seguido de cerca esa decisión de coraje y de apoyo a la causa del pueblo saharaui. Nosotros creemos que España, que el gobierno español tiene una gran responsabilidad que debía de haber asumido en todo momento, que una vez abandonados los saharauis a su suerte aquellos días en 1975, cuando se traiciona a la historia, se traiciona a la responsabilidad, se traiciona a la legalidad internacional, España pacta sencillamente nuestra venta con un régimen tan desastroso y tan agresor como es el régimen de Marruecos, y nos deja con los brazos atados a merced de la agresión de las tropas marroquíes. Nosotros creemos que esta resolución de la Asamblea de Extremadura es legítima, es correcta y es oportuna, puesto que hace un llamamiento a la historia también, para que España empiece a tomar parte activa y efectiva para que se resuelva el problema del Sahara Occidental en base a un respeto escrupuloso de los legítimos derechos del pueblo saharaui en decidir libremente quién quiere ser, cómo quiere ser, cómo quiere gobernarse y poder regresar a su tierra, a la tierra de la que hemos sido expulsados por la agresión marroquí, por el ejército marroquí, aquellos días finales de 1975, principios de 76, hemos sido desterrados para vivir como huérfanos en Argelia, a merced de la mendicidad y del apoyo y la solidaridad internacional, situación en la que todavía estamos, situación que queremos que cambie, porque la historia ha tenido muchos cambios. Y España también tiene que cambiar, tiene que darse cuenta de que ha abandonado en aquellos días de 1975 a un pueblo indefenso, un pueblo que ha sido amordazado para ser ocupado, un pueblo que ha sido atropellado impunemente por la agresión fratricida de Marruecos, ha sido bombardeado por bombas de napalm, fósforo, miles de familias divididas a lo largo de más de 38 años, donde se ha construido un muro de la vergüenza para dividir al pueblo saharaui a su tierra, donde se han saqueado sus recursos naturales, donde se han violado a las mujeres, a los niños y a los hombres saharauis por el ejército marroquí, por las fuerzas de agresión y de represión marroquí, donde estamos haciendo constantemente llamamiento a la comunidad internacional desde los campos de refugiados, pero también desde las zonas que ocupa Marruecos, y donde Marruecos sigue en estos momentos en los que nos estamos comunicando, sigue violando la legalidad internacional, y España tiene que darse cuenta de que su responsabilidad en el tema del Sáhara también es contundente, también es oportuna, y la Asamblea de Extremadura ha hecho un gesto extraordinario para que la responsabilidad española se retome de nuevo, que reconozca al Frente Polisario en tanto que representante legítimo del pueblo saharaui, y que asuma de una vez por todas, por consiguiente, oportunamente, a la República Árabe Saharaui Democrática, en tanto que una elección legítima y libre del pueblo saharaui. ¿Y cuál crees tú que va a ser la respuesta del gobierno? ¿Perdón? ¿Cuál piensas tú que va a ser la respuesta del gobierno, de este gobierno que tenemos ahora? Nosotros, del gobierno español, siempre hemos esperado una reacción oportuna. Creemos que la democracia está en deuda con el pueblo saharaui, está en deuda con su propia historia. Creemos que tenemos un ejemplo muy vivo, que es el de Portugal. Portugal en 1975 pues tuvo también la torpeza de abandonar a Timor del Este, al pueblo timorense, a merced de la invasión de Indonesia. Pero una vez restaurada la democracia en Portugal, los portugueses han tenido el coraje y la gallardía de plantarle cara a Indonesia y de decir: oiga, nosotros hemos hecho algo mal en relación con Timor. Y entonces Portugal ha abanderado la lucha del pueblo timorense y ha reivindicado la lucha del pueblo de Timor para que pueda decidir libremente su futuro, y hoy Timor es una república independiente gracias al apoyo de Portugal. Portugal se ha sentido con una deuda en la historia, en su historia, con el pueblo de Timor, timorense, y ha luchado y ha asumido su nueva responsabilidad con Timor para que las aguas vuelvan a su cauce, para que la historia testimonie que Portugal ha vuelto a asumir su responsabilidad. Nosotros esperamos del gobierno español que también retome la responsabilidad que le concierne en la solución del problema del Sáhara Occidental. Y creemos que España tiene un gran papel que jugar, y es oportuno que en este momento también active su maquinaria y active la memoria de la historia, puesto que la historia no puede juzgar a España de que haya abandonado responsabilidades en el Sáhara Occidental. El pueblo español es plenamente solidario con el pueblo saharaui. La mayor parte de las formaciones políticas sienten esa responsabilidad y el remordimiento de conciencia de que algo debe funcionar para que España retome su responsabilidad en el tema de Sahara Occidental. Y esto lo tiene que asumir el gobierno de España. Nosotros sabemos que el gobierno del señor Rajoy sigue de muy cerca los acontecimientos en Sahara Occidental. En su programa electoral ha mencionado de que este gobierno debe asumir su responsabilidad histórica en estos términos cara a la solución del problema del Sahara Occidental, y creemos que España debe reivindicar ese derecho de nuevo y debe actuar para que se respete ese derecho, y tiene la oportunidad de contar con el apoyo del pueblo saharaui para que tenga éxito en su tarea. Y nuestra esperanza y nuestra ilusión es que el pueblo español sea respetado a su voluntad, puesto que el pueblo español es un pueblo solidario plenamente con el pueblo saharaui. Siente la frustración de que el gobierno español hasta ahora no haya dado ningún paso hacia adelante para resolver y saldar esa deuda pendiente, y ahora se le brinda la oportunidad a través de esta resolución que adopta con coraje y con gallardía el Parlamento extremeño, y que hace un llamamiento al gobierno de España para que reconozca al Frente Polisario y le otorgue estatus diplomático para mantener relaciones diplomáticas con el pueblo saharaui. Muy bien, Badadi, están con nosotros aquí en el estudio dos saharauis, dos jóvenes saharauis activistas por esta lucha, que son Mati y Salamu. Ellos me estaban hablando de un proyecto maravilloso que se llamaba Vacaciones en Paz. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Este es uno de los proyectos joya, por decirlo de alguna forma, que llevamos años desarrollando en el Estado español, a lo largo de todo el Estado español, y que efectivamente se llama Vacaciones en Paz, porque nosotros lo hemos diseñado para que miles de niños sí puedan cambiar la situación de su vida durante los meses más duros del verano, y para que podamos restablecer un puente de solidaridad y de amistad con los pueblos de España, puesto que es nuestra misión la de desarrollar esos lazos y esos vínculos históricos con nuestros hermanos españoles, y no dejar que las tempestades y la erosión del desierto nos barre a todos. Y hemos querido, puesto que nosotros tenemos esa intención de mantener esos vínculos, a pesar de que Marruecos está haciendo enormes esfuerzos por eliminar, así en una palabra, los vínculos culturales, los vínculos sanguíneos de historia, de costumbres, de tradición que han circulado a lo largo de muchos años entre saharauis y españoles. Entonces, Vacaciones en Paz es un programa multifacético donde el niño viene precisamente para aliviar la situación de sufrimiento aquí en aquel pedregal durante los meses más calurosos del verano. Segundo, aliviar los sufrimientos de su familia, puesto que su hijo vive en esa situación, que cambie algo. Viene también para recibir un reconocimiento médico, puesto que los niños ahí, ya sabes que la situación de la medicina o de la atención sanitaria es muy precaria, a pesar de que el Frente Polisario quiere intensificar y quiere llevar a cabo siempre un programa permanente de atención a la ciudadanía, y sobre todo la parte más vulnerable, que son los niños, las mujeres y los ancianos. Pues la situación ahí, la asistencia sanitaria, no es del todo lo deseable, y los niños, pues al venir el verano, pues tienen una oportunidad de ser sometidos a un examen médico, a una atención, incluso operaciones quirúrgicas, y regresan a su familia biológica, pues tratados, más brillantes. Pero también una parte importante, que es el de la parte didáctica. El español, para nosotros, digo que es nuestro segundo idioma nacional, pues también es una manera de perfeccionar su lenguaje español en los hogares de España, con sus familias de acogida española, en un contexto natural, que conozca España, que conozca lo maravilloso que es España y los españoles, y que también aprende a conocer que hay ríos, que hay piscinas, que hay luz eléctrica, cosas que el muchacho o la muchacha que llega a España pues desconoce e ignora, puesto que ha nacido en un pedregal y le han obligado o le ha obligado la agresión marroquí tener que vivir fuera de su tierra sin ningún recurso, de vivir de la mendicidad. Y también creemos que los niños cuando van a España aprenden de que hay lugares donde hay dignidad, donde hay amor, donde hay cariño, donde hay una atención y una solidaridad permanente para aquellos que lo necesitan. Badadi, ya vamos a terminar porque ya sabes que cómo es la radio y los tiempos que tenemos, pero Salamu quería hacerte alguna pregunta. Claro que sí. Buenas noches, representante Badadi. En primer lugar, muchas gracias por y felicitarle por lo que ha conseguido su comunidad, ese éxito, que se reconozca, que una presión para que el gobierno español reconozca al pueblo saharaui de una forma ya mayúscula, por así decirlo, de una forma oficial. Quería preguntarle desde una ilusión, si usted cree que ese es el inicio de un camino para que no solo Extremadura, sino el resto de comunidades autónomas sigan ese camino, incluso llevarlo hasta la Asamblea Nacional de la ONU, porque nada más ver esto nos recuerda al reciente éxito de los palestinos de presentar su proyecto ante las Naciones Unidas. Y otra cosa que quería decirle, que esperemos todos, y es que el programa Vacaciones en Paz vuelva otra vez a que vengan aquí esos 10.000, incluso 11.000 niños en verano, y seguir con ese trabajo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Salamo. Tenemos plena seguridad de que el paso dado por la Asamblea de Extremadura va a tener efectos a nivel de todos los parlamentos regionales y por consiguiente a nivel del Parlamento Español. Nosotros tenemos los intergrupos parlamentarios en todos los parlamentos de España y a todos ellos están llamados a dar un paso hacia adelante y que también tengan el coraje de adoptar una resolución en los mismos términos, reiterando ese llamamiento al gobierno español para que una forma u otra empiece a asumir su responsabilidad. Y creemos que también a nivel de los ayuntamientos, nosotros creemos que a nivel de todos los ayuntamientos de España deben adoptarse algún tipo de mociones o declaraciones de apoyo a la iniciativa del Parlamento extremeño y de llamamiento al Parlamento español y al gobierno español para que inserte en sus programas esa opción de reconocimiento y de restablecer relaciones diplomáticas con el pueblo saharaui a través del Frente Polisario de la República Árabe Saharaui Democrática. Nosotros queremos aprovechar para hacer un llamamiento a todos los hogares de España. Los niños sabemos que son nuestros mejores embajadores, pero no queremos que esa cifra que durante años hemos mantenido de 10 a 11 mil niños para España, que decaiga, y queremos que de nuevo la voluntad y la intención de mantener ese número pues que se mantenga, y que las familias también pues empiecen a hacer acogida de niños y niñas, porque el número se está descendiendo. Gracias, Salamo. Pues muchísimas gracias, Badadi, por haber intervenido aquí en nuestro programa de Abrazando Culturas y por habernos ilustrado sobre todo lo que se está haciendo allí en aquella comunidad, y esperemos que este llamamiento y que por fin, de una vez, el gobierno dé el paso definitivo que tiene que dar, porque ya está bien, creemos que ya ha llegado el momento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de nuevo, y bueno, pues haremos un seguimiento con nuestros amigos saharauis de todo lo que está pasando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y les felicito por el programa. del miedo quizás esté más allá de la línea, del miedo quizás esté. Eres hijo de las nubes, sí, eres libre como el viento, sí. Eres hijo de las nubes, sí, eres libre como el viento. Seguimos aquí en los micrófonos de Agora Sol en Abrazando Culturas con nuestros amigos saharauis, lindos, sonrientes. Y yo quiero saber cosas de, porque ya ha quedado muy claro, ya sabemos en cómo está la situación, pero yo quiero conocer al pueblo saharaui. Yo hoy me he enterado, por ejemplo, de que sois 1 millón, más los desperdigados, que hay un proyecto maravilloso que se llama Vacaciones en Paz, por la que los niños vienen a España, y que sois bilingües. ¿Sí? ¿Directamente desde chicos os enseñan los dos idiomas? Sí, porque por ejemplo yo, mis abuelos hablan el español perfecto, como toda la población mayor saharaui. Mis padres también, porque es el idioma que han estudiado desde pequeños y es el idioma que realmente ha estado ahí. Entonces nosotros, al trasladarse la población a los campamentos, se ha seguido manteniendo ese idioma, se ha seguido manteniendo ese vínculo. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí la verdad me da muchísima rabia y me fastidia mucho es que el Instituto Miguel de Cervantes está abriendo en todos los lugares, o ha abierto en todos los lugares que, donde ha habido habla española. Hasta, por ejemplo, en Orán, que es una de las grandes ciudades de Argelia. Pero, y está en Rabat. Pero no ha sido capaz ni siquiera, y eso que se le han hecho propuestas, de que pueda abrir un centro en el Sáhara Occidental, en la capital, que es León, para que la población de ahí tampoco pierda ese vínculo y esa forma que tenemos. O sea, y es nuestro segundo idioma, que es, por ejemplo, el que seguimos conservando en los campamentos de refugiados. Pero en el Sáhara Occidental hablan el francés por la influencia marroquí, porque es el idioma que les enseña en los colegios, porque es el idioma con el que los obligan a hablar. Porque los saharauis hablamos hasseni, los marroquíes hablan otro dialecto, entonces es un idioma intermedio con el que comunicarse. Y eso es una manera que tiene Marruecos para influir y hacer que se pierdan esos raíces de la presencia española en el Sáhara Occidental. Entonces, para nosotros, yo creo que es una cosa fundamental que el Instituto Cervantes abra un centro ahí en León. Porque si lo has abierto en Orán, que son no sé cuántos años de que ni siquiera ha habido presencia española realmente ahí, sino que es una población de cuando se echaron a los moros de España, que hay una gran comunidad de españoles, o sea, que tiene antecedentes españoles, y no eres capaz de abrir un centro en un lugar que hace menos de 35 años era una provincia española y que sigue siendo el segundo idioma, es... un llamamiento a la comunidad. Un llamamiento, Instituto Cervantes. Instituto ya. Cervantes responde, por favor, responde. Los queremos ahí. Además, de cara al idioma, sin lugar a dudas, castellano es una de las principales características que distinguen a la población saharaui de la marroquí. Nosotros, por haberse con la española, tenemos el árabe de primera lengua. Tenemos además un dialecto de árabe que es Hassanía, que es lo que nos distingue. Además, de Marruecos se habla Derijía y Shilhe, mientras nosotros hablamos el Hassanía. Pero además hablamos castellano. Se ha hecho un gran esfuerzo para mantenerlo en los campamentos, a pesar de que estamos rodeados de francoparlantes. Claro, franceses y argelinos. Y actualmente pues estamos teniendo un problema, que es los saharauis que están en los campamentos, cuando nacen, pues estudian árabe de primera lengua y castellano de segunda. Entonces, cuando van a los países a estudiar, que son principalmente Argelia, por ejemplo, pues ahí se encuentran con el francés, que es un obstáculo. Y sinceramente apoyo a la denuncia de mi compañera Mati, que es que menos que el Cervantes abra una sede allí en los campamentos refugiados, otra en Argelia. Somos el, es un orgullo, estamos orgullosos de ello, a pesar de que no estén. El hecho de que hablamos es castellano, seamos el único país árabe y musulmán que habla castellano en segundo idioma. Es una suerte, lo vemos como una suerte, por así decirlo, de contar con el castellano, y por eso, claro, cuando vimos aquí. Y dentro de todo el continente africano, que es, principalmente se habla el francés y el inglés, somos nosotros, junto con Guinea Ecuatorial, los únicos que hablamos español. Y dentro de Guinea Ecuatorial sí que hacen instituto, pero en el Sahara Occidental no. Vale, es que los políticos no nos reconozcan, pero una institución cultural y de enseñanzas que es, bueno, debería pues de estar ahí. Que tiemble el Instituto Cervantes, porque vamos a enviar para allá en misión eso, especial peticiones a Mati y para hacer las peticiones oportunas. Pero quiero saber más cosas. Por ejemplo, la gastronomía. Estas cosas que uno conoce de un pueblo, que es la gastronomía, la música, cómo celebra una boda, cómo es una fiesta. No sé, estas cositas. Hablarnos de estas cosas. Bueno, te vamos a hablar cada uno de... Bueno, te vamos a hablar de ello, pero a mí, para empezar, para introducirte en cómo es realmente la cultura saharaui, solo quiero subrayar un hecho, que es algo que no se da en... Porque nosotros somos un país árabe, somos un país musulmán. Dentro de todos los países árabes, dentro de todos los países musulmanes que se conocen, y de los países africanos ya no sé tanto, somos el único en que, por ejemplo, en nuestra cultura las mujeres se divorcian como en cualquier otro país. Pero nosotros, cuando una mujer se divorcia, espera unos 40 días, que es más o menos el plazo que dice la Sharia, que es la orden. Después de esos 40 días se le hace una fiesta como si se hubiera vuelto a casar otra vez. Se le hace una fiesta súper grande, se la hacen todas sus amigas, asiste todo el mundo, y es, para nosotros, el motivo de divorcio es un motivo de alegría, porque si está divorciada es porque ya quiere o porque nos han entendido o algo. Entonces ya han hecho varios documentales sobre ello, porque a la cultura árabe le ha sorprendido realmente este hecho, porque mientras que en otros lugares es como, wow, se ha divorciado, pecado, ¿sabes? Es algo fuerte. Para nosotros es un motivo de alegría. Y es que se le pone la ajena, se trae músicos, se vienen todas las amigas, es que se hace como si se hubiera vuelto a casar otra vez. Es que se hace una fiesta más grande que cuando se casa. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Qué se come rico allí en el pueblo saharaui? La carne, camello, se ha hecho falta, a pesar de que me encanta la comida española. Sí. Es una pasada. ¿Y cómo se prepara? ¿Lo sabes o no sabes tú prepararla? Sí, se intenta hacer normalmente, se come en forma de guiso generalmente. Es lo que la forma que más se hace. A mí me gusta resaltar del tema de la cultura saharaui, que es una cultura llena de colorido, de música y demás, pero principalmente las bodas es un hecho que sorprende mucho. Ahí en las bodas no hay una lista de invitados. Es una cosa que nunca me deja de sorprender, no. A pesar de vivir en un mundo occidental. ¿Y qué hay? ¿Qué se hace? La boda es una fiesta para el pueblo, es una fiesta social donde va todo el que quiera. Absolutamente todo el que quiera, y además dura tres o cuatro días. Y aparte se hace una jaima descubierta, o sea, porque de normal las jaimas tienen cuatro puertas, porque dentro de la sociedad nómada las puertas siempre tienen que estar abiertas para cualquiera. Pero en las bodas es que se levanta y solamente se queda la parte de arriba y las vigas que sostienen la jaima. Entonces es un símbolo de todo el mundo es bienvenido. Los amigos del novio, los vecinos, simplemente yo estoy con mis amigas sentadas, oye, que hay boda en tal lugar, ah, pues vamos. venga, vamos. Sí, sí, es que realmente es así. Te preparas ni que fueras tú la propia amiga de la novia, ¿sabes? Te preparas, te pones todo guapa tú, con tu melfa y te presentas ahí sin ningún problema. Muy bien. Y además, en las bodas se demuestra lo solidario que es la población saharaui entre ellos. Eso viene principalmente por influencia nómada. Sí. Las bodas todo el mundo va invitado, pero cada uno lleva lo que pueda. Sí. Porque ahí se hace comida para todos. Si eres amigo de los novios, estás más comprometido, te ves obligado a llevar algo más, a lo mejor una cabra, lo que puedas. Todo será bienvenido, son meros detalles. Pero a mí me parece un hecho realmente bonito. Lo que ya he dicho es un símbolo de que las bodas es algo social. En la jaima no solo hay una puerta abierta, sino están todas abiertas. Y es algo realmente precioso, y os invitamos a que, si tiene la ocasión de ir para allá cuando se case Mati, vale, Mati, era su boda. Yo me apunto. Creo que se casa adelante. Yo me apunto. Y Bueno, Chino, cuéntame más. Que él estaba diciendo que una de las cosas que caracteriza a nuestra cultura es la alegría. Esa misma alegría se puede ver en nuestra vestimenta tradicional. Las mujeres llevamos melfa, que no sé si habéis tenido alguna vez ocasión de ver, pero es como si fuera el sari indio, pero con él nos cubrimos también la cabeza. Y es que no hay ni un de un solo color o de colores apagados. Es que es una mezcla increíble de un montón de colores con un montón de paisajes. Y eso ya dice bastante de un lugar, ¿sabes? Porque tú cuando ves a tres chicas es que no ves dos colores iguales, es que son melfas de distintos colores, distintas formas, redondeces, no sé qué, no sé cuántos diferentes. Eso también muestra, y lo que a mí me gusta de mi cultura es que seguimos conservando mucho nuestras raíces nómadas. Que qué cuando buena. La gente se ha trasladado a vivir en las ciudades, cuando los últimos años del colonialismo y tal, se ha intentado quitar esas raíces, pero no, nuestras raíces nómadas es algo que tenemos ahí muy incrustado. Es que es algo que lo llevamos dentro, es algo nuestro, llevamos, o sea, yo para mí mi familia no es mi padre, mi madre y mis hermanos. Porque yo me he criado con mis abuelos, me he criado en una jaima abierta por los cuatro lugares, donde he estado con los vecinos, comiendo con los vecinos, desayunando con el otro vecino, yendo para acá y para allá. O sea, criamos, los hijos no los cría la madre, sino que se crían entre todos, entre nos criamos todos. En comunidad. Maravilloso. En comunidad y otro de los aspectos, por ejemplo, que a mí me gusta resaltar de mi cultura es que en nuestra cultura no existe racismo, no existe la diferencia de gente, porque yo he vivido en una cultura donde ha habido... Está rodeada de vecinos de diferentes colores, diferentes, ¿sabes? Y cuando yo, la verdad, la primera vez que he visto el racismo y que lo he sentido ha sido cuando he llegado aquí a España. Y no ya... Qué fuerte. Sí, fuerte, qué pero fuerte. Es así. Es fuerte, pero es la bueno, cruda realidad sabes, europea. Sí, qué, sí. Qué lástima, de verdad. El que miedo te, a cualquiera te he dicho que distinto. Tenía vergüenza ajena y no era por ninguna tontería, ¿no? Otra cosa, para terminar, de lo que es la cultura saharaui es el tema de la música. Oh, sí. Ya lo has notado. La sociedad saharaui ha sabido compatibilizar lo que es esa música que hay de diferentes tipos con lo que es el Islam. A pesar de ser una sociedad islámica, la música no es un hecho mal visto, sino todo lo contrario. Es un símbolo de alegría. En las bodas todas hay música. La radio pone música. El baile es algo inherente a la cultura saharaui. Sí. Y se sigue llevando. Generalmente hay música de diferentes tipos. Ahora con el programa Vacaciones en Paz, que acaba de señalar nuestro representante en Extremadura, incluso escucha hasta reggaetón y cantantes españoles que lo llevan desde aquí en verano. Hay música de todo tipo. Y un baile típico, baile típico de allí. Bueno, la música típica del Sahara, bueno, del Sahara, tanto del Sahara como de Mauritania, que se conoce como el mundo del Bidán, es el Houl, que es como una recitación de poesía, pero acompañada del laúd y del tambor. Creo que tenemos una canción así, vamos a ponerla después. Vale. Hace un sonido súper, sí, súper bonito y súper estridente, es algo, una mezcla muy bonita. El baile tradicional, no bailamos danza del vientre, ¿eh? Que conste. Sí, eso que no, claro, eso no. Igual que a nosotros nos colocan la peineta, sí. A vosotras os colocan la danza del vientre. No, pues, no bailamos claro, danza del vientre. Es, ya sabes, la gente que... Sí, aquí en España no, todo el mundo baila flamenco. Aquí todos llevamos peineta, pues allí todos bailan la danza del vientre. No, tenemos nuestro baile es... Nos movemos, se mueven más las manos. Es el baile de sí, manos. Es un baile, sí, es un baile de manos. Como, va sí, acompañado como los orientales, es un poco más oriental esto. Es como los tuareg. Sí. Bueno, y me he quedado con el guiso de camello, pero un postre rico, un dulce rico. A ver. Ahí, un pastelito rico, alguna cosa. Antes de llegar al postre, se nos ha olvidado comentar el tema del té. El té, por favor, sí. El ritual del té. Margen de la importancia que tiene lo que es la carne de camello, que es la base de la gastronomía en el Sahara, porque es lo que, bueno, más que camello es dromedario, porque ahí se intenta que haya confusiones. El té de los saharauis es algo que no se puede separar. Nos pueden quitar nuestra tierra, pero no nos quitarán nunca el té, yo creo. Sí. Se hacen siempre tres tés que son muy característicos de esa sociedad saharaui, de diferentes sabores. Se trata de hacer un juego entre azúcar, té y té verde y hierbabuena. Y el agua. Sí. Hierbabuena cuando la hay. También, como donde estamos, pues solo salen piedras, pero cuando se podemos sacar hierbabuena también la sacamos. Ahí se dice que esos tres vasos de té, que son muy diferentes de sabor, se dice que el primero es amargo como la vida, el segundo es dulce como el amor y el tercero es suave como la muerte. Pero volviendo a su pregunta de cara a lo que es el camello, se hace a veces por influencia nómada, que ahora mismo no se puede llevar a cabo, pero antes siempre se ha llevado y se sigue manteniendo lo que se pueda, que es a la brasa. A la brasa se pone con especias. con el carbón. Especias, pues curiosamente tenemos menos, a pesar sí. de que, de, ¿sí? de que nos no encanta. Utilizamos. Pero es menos. Lo cierto es que una comida típica saharaui, sí. un couscous de una madre saharaui con un buen guiso de camello y después un vaso de té es una experiencia inolvidable. Sí, y que yo le he hecho mucho ir. Falta, a pesar sí. de que me encanta la comida española y como lo que puedo. Sí, y una cosa que quería resaltar, porque nos estás preguntando Tarrat por lo de la gastronomía, es que nosotros al haber estado 36 años en unos campamentos de refugiados donde realmente de lo único que puedes disponer no hay agricultura, no hay tiendas como lo que se conoce aquí, no hay variedad. Vivimos principalmente de la ayuda humanitaria, como él te ha estado diciendo. Entonces la dieta alimenticia está a base de arroz, pasta y legumbres, porque es lo que se reparte y es lo que hay. Entonces, claro, esa parte de la gastronomía, como los dulces, la no sé qué, no lo hemos podido desarrollar ni lo hemos podido llevar a cabo como nuestros vecinos marroquíes y argelinos, que tienen una gran variedad y tan rica además. Pues Mati, apunta que tienes otra lucha pendiente, que es la de poder llevar los ingredientes para recuperar los dulces. No, si yo con recuperar el Sahara ya tengo suficiente. Una tortilla de patata tampoco viene mal, ¿eh? Que primero el Sahara y luego ya primero si hay que hacer tortilla... Y después ya nos dedicaremos a la gastronomía. Claro que sí, tienes toda la razón, la verdad es que sí. Y ya como última pregunta, que me había quedado con lo del desierto. Una preguntita. Sé que el desierto puede ser muy duro, ¿no? Pero también me han dicho que en el desierto, en el silencio del desierto, en una noche de desierto en silencio, uno es capaz de conectar con el universo. ¿Es esto verdad? Y tanto. Mira, hay un dicho que dice, y Dios creó el desierto para que el hombre se encuentre consigo mismo. Qué bonito. ¿Y es verdad? ¿Tú has vivido esa experiencia? Hombre, he nacido en los campamentos, he vivido en ellos. Es que el desierto es como decirte. Es que es todo, porque tú, por ejemplo, aquí en la vida en España, tú tienes móvil, tienes internet, tienes casa, crees que la luz, tienes luz eléctrica, lavadoras, neveras, crees que eso es fundamental para tu vida. Vas al desierto y te das cuenta de que nada de eso te sirve para seguir claro. viviendo, que hay vida más allá de lo que nos intentan imponer como fundamental. El desierto te enseña realmente que para poder vivir la vida solo eres necesario tú como persona, conectar contigo mismo y saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas y cómo lo deseas. Y saber que no hay nada, o sea, no hay nada imprescindible en este mundo. Además hay una sensación fabulosa que los que estamos fuera la valoramos mucho más por haber estado en ciudades grandes como Madrid, por ejemplo, que es que ahí no hay contaminación. Entonces yo todos los veranos que voy, por ejemplo, voy con mis amigos a las dunas en verano. Y existe el mito o la realidad de que en el desierto hace mucho calor por el día y mucho frío por la noche, pero no es tanto así, al menos en los campamentos de refugiados saharauis, porque la tierra absorbe calor por el día, se pone ardiendo, por la noche lo suelta. Sí. Entonces si tú vas por la noche a las dunas, te tumbas calentito. Encima de la arena, puedes regular tu temperatura de forma que tú quieras, metes un pie más en la duna, quitas arena, la parte de arriba está fresca, la parte de abajo está caliente. De alguna manera no tienes por qué llevar una manta contigo, vas regulándote como quieras. Si quieres mucho calor, pues te llenas de... te hundes en la arena y te abrasas. Pues, y luego un cielo lleno de estrellas, ¿no? ¡Oh! Ay, lo más bonito y lo que más me da envidia y siento el haberlo perdido por culpa del colonialismo español es, por ejemplo, nuestros abuelos y nuestra gente se guía por... va por el desierto sin necesidad de ningún mapa y guiándose por los astros. El leer los astros en el cielo es algo que forma parte de nuestra cultura, que lo hemos seguido y que la juventud, como nosotros, lo hemos perdido porque no lo hemos podido practicar tanto, claro. Porque no hemos tenido los medios donde nos lo pueden enseñar. Porque claro, la población nómada, lo que era la cultura saharaui antes, la gente iba por toda la tierra del Sahara Occidental, iba buscando el pasto y detrás de las nubes, que es por donde... Por eso una de las resoluciones de la ONU, la principal y la fundamental sobre la que nos basamos para exigir nuestro derecho a la libre autodeterminación, es que la población saharaui es una población nómada. Siempre ha estado por el territorio del Sahara Occidental, pero sin conocerlo un lugar exacto. Por lo tanto, uno de los documentos que dice la Haya, el primero que se hizo, el primer dictamen, es que el Sahara nunca ha estado bajo... la población saharaui nómada nunca ha estado bajo ningún dominio de la monarquía marroquí. Nunca. Ni de Mohamed V, ni de su padre, ni de ningún otro. Es que nunca hemos estado bajo autonomía marroquí. Nunca se nos ha conocido, porque somos una población que vive por comunidades y al aire libre, y no conocemos lo que son los encarcelamientos, no conocemos lo que son las monarquías, no conocemos el poder de una, por ejemplo, de las comunidades. El poder se hace mediante una asamblea donde están toda la gente mayor, se le llevan todos los problemas que tiene la gente o los problemas a los que haya podido llegar, se resuelven entre todos, se resuelven en comunidad. No conocemos la autoridad absoluta o solo una persona, y esta comunidad, sus normas no pueden prevalecer sobre la de otra comunidad. Y cuando hay problema entre las dos comunidades, que se dividen por freaks o tribus, se entiende no solamente viene una cabeza de una y una cabeza de otra, que sino también volverán a reunirse los más mayores de cada comunidad e intenta resolverlo entre todos. Y hasta hoy en día es una de las cosas que conocemos. Es que no vamos a volver, no vamos a ser como una de las cosas que decían, que uno de los planes que más están hablando y que el gobierno marroquí nos quiere exigir, y que incluso el gobierno de José Luis Zapatero dijo que teníamos que aceptar, que es una autonomía marroquí. No vamos a aceptar ninguna autonomía marroquí, ni vamos a aceptar ninguna imposición marroquí, ni vamos a aceptar nada. Lo que queremos es que se haga un referéndum, que la gente decida que si quiere ser marroquí, que si quiere ser saharaui, que si quiere ser española o que si quiere ser lo que le dé la gana, pero decisión. Claro. Decisión, porque los saharauis somos así. Es que no podemos, o sea, no solamente por representarnos el Frente Polisario significa que el resto nos cae. No, nos representan esos, pero esos no tienen un poder absoluto sobre la población, sino que sus decisiones no las deciden ellos, sino las decidimos toda la población. Porque eso es lo que nos han traspasado nuestros abuelos, eso es lo que nos han traspasado nuestra gente, esos son nuestros genes, esas son nuestras tradiciones, y no vamos a renunciar a ellas. Y no tenéis por qué. Y ni lo vamos a hacer. Y por mucho que Marruecos diga que el Sahara marroquí, eso es mentira. Tremenda la mati. Que si digan que es el Sahara marroquí, que lo demuestren de mediante alguna manera. No lo han podido demostrar en estos 36 años, menos que mediante la represión. Y ya hemos visto que con la represión no se consigue nada. Porque tú reprimes hoy, pero la gente se va a levantar mañana. Exactamente. Como se hizo con el campamento de Gdei Mizik. Lo desmontó, pero ahí se volvió a levantar. Vamos a hablar de eso, porque, Mati, ya sabes que aquí el tiempo en radio va muy, muy, sí, muy largo y muy corto, ¿no? Depende, sí, de cómo lo mires. Para finalizar, vamos a hablar de la presentación del documental Gdei Mizik, que ha sido el pasado viernes en el Centro El Eco. ¿Cómo fue? Contarnos cómo fue la presentación del documental. Una presentación fabulosa. Agradecemos enormemente al colectivo Zaura, que es quien se ha dejado la piel para que salga adelante ese documental. También no solo eso, sino es que se le han jugado la vida. Por ejemplo, la compañera Silvia García, que ha estado dentro del campamento de Mizik en sí, la he visto en persona. Y ese documental es nada más que reflejo mediante la imagen. Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Ahí se demuestra perfectamente esos vídeos, esas imágenes aterradoras de cómo las autoridades marroquíes y el ejército marroquí reprimían a la población saharaui. Pero si se puede hacer un resumen de ese documental, es que ahí se demuestra perfectamente que ha sido un punto de inflexión ese campamento, mediante el cual los saharauis han dicho basta, no son marroquíes, no queremos seguir así. Marruecos ha intentado hacer diferentes formas, diferentes políticas se han llevado a cabo para que los saharauis de alguna manera se sientan a gusto con Marruecos, para que renuncien a sus pretensiones, pero tampoco lo ha conseguido, y esa es la mejor demostración que la ha visto en todos los medios a nivel internacional. Se ha visto las imágenes, se ha intentado tapar. Marruecos prohibió la entrada de periodistas, lo sigue prohibiendo actualmente a los territorios ocupados, pero tampoco es suficiente. Gracias a documentales como el de Gdei Mizik y otros muchos que han ido saliendo, otras imágenes que llegan, y muchas de ellas a pesar de Marruecos, muestra la realidad, claro. Fue mucha gente a la presentación, fue mucha gente. Sí, la verdad es que fue bastante, y todos los que no hayan podido verlo se lo recomendamos. Desde Zaura dicen que dentro de poco ya lo van a poder publicar en internet. Genial. De verdad es un documental que tenéis que ver todos, porque realmente toda la gente que se ha levantado y la que ha estado ahí eran gente joven, también gente mayor, pero el hecho que yo quiero resaltar es que son gente que han nacido bajo bandera marroquí, que no han conocido como lo que nos hemos conocido nosotros, el nacionalismo saharaui, la lucha por nuestra patria y eso que nos inculcan desde pequeños y el motivo que por el que nos crían. No, ellos no lo han conocido. Ellos han conocido de represión, y que hasta el 2005, por resaltarlo así, en todo el Ayun y en las ciudades del Sahara Occidental no se podía hablar jesenía, ni tampoco se podía llevar la vestimenta tradicional saharaui. Bueno, nos vamos a ir una preguntita ya, pero esto, por favor, ser breves, porque nos van a echar los perros o los leones o cualquier cosa. ¿Qué puede aportar el pueblo saharaui al despertar de la humanidad? Breves, por favor. El pueblo saharaui, lo que le puede aportar, yo creo que ya se lo ha estado aportando durante todos estos años, resistiendo. Con su ejemplo. Resistiendo con su ejemplo, demostrándoles a tanto todo el mundo árabe que una revolución y el triunfo no se logra en un día, ni se logran dos. conservando esa sonrisa. Conservando y levantándote día a día, y aunque por mucho que te haga, seguir levantándote, porque nosotros hemos tenido muchas victorias políticas, pero también hemos tenido muchos fracasos. Y es, tú imagínate un país tan grande como Marruecos, apoyado por toda la Unión Europea, detrás de él Estados Unidos, todos esos países. Pero por toda su grandeza no nos ha llegado. O sea, es que hasta hoy en día, mira, por ejemplo, estamos aquí sentados hablando del tema del Sahara. No ha conseguido hacer que caigamos en el olvido, ni que perdamos nuestro principal motivo, que es la independencia, el motivo que luchamos por él. Entonces yo creo que a la primavera árabe tiene que saber eso. O sea, Egipto tienen que seguir levantándose, siguiendo yendo a la plaza de Tahrir día tras día, hasta conseguir quitar todo el sistema ese que tienen, todo el régimen, y seguir luchando. Y ya se lo hemos aportado. Salamu, no sé si mi compañero... brevemente. Muy breve, sería los valores que puede respetar el pueblo saharaui, serían paz y respeto mutuo, fundamentalmente, y resistencia. Bueno, 2 segundos tienes. Vale, yo quiero decir una cosa. Solo quiero... ¿vale? Solo quiero hacer un llamamiento, por favor, para que... para decir principalmente que el tema del Sahara no es un tema humanitario, que nosotros no necesitamos ayuda humanitaria, lo que necesitamos es realmente ayuda política, reconocimiento político. Que no intenten que el gobierno español nos siga dándonos no sé cuántos de ayuda social o ayuda. No. Queremos que su compromiso, queremos su palabra, queremos que vote a favor de las resoluciones que salgan en la ONU a favor del pueblo saharaui. Y otra cosa también quería... recordar el gran triunfo que tuvimos en el Parlamento Europeo por lo de los acuerdos, que ya no van a hacer más acuerdos con el gobierno marroquí, porque en esos acuerdos se violaban los aguas saharauis, y también que fue uno de los motivos por los que el campamento de Mizik se levantó, porque es que están expoliando las riquezas del pueblo saharaui, del Sahara Occidental, delante de las propias narices de los saharauis, y sin llevarse ellos nada de ello, porque los trabajadores los traen de Marruecos, las empresas se implantan ahí y la gente no le toca nada de eso. Entonces, stop al expolio de las riquezas del Sahara Occidental. Y también quería decir que después de Gdeim Izik han encarcelado a muchísima gente, muchos de ellos ya han salido, pero actualmente siguen habiendo 32 presos políticos que están en la cárcel de Sale, que ya llevan más de un año y medio, que todavía no han asistido a ningún juicio civil, se han asistido a algún militar, y que esa gente, entre todos, tenemos que seguir pidiendo por sus derechos y para que no caigan en olvido, porque son personas que están encarceladas por exigir sus derechos, y simplemente por levantar la voz y decir, no, esto no es así, nosotros somos saharauis y queremos un Sahara libre. Y también que en septiembre, espera un mes, en septiembre del 2011, el año pasado exactamente, hubo unos levantamientos en la ciudad de Dakhla, que es de donde procede mi familia, y hubo unos levantamientos de la población civil, y esos levantamientos se han llevado consigo. Ahora actualmente hay 28 personas encarceladas, presos políticos, entre los que hay muchos de mis primos, y que hasta hoy en día sus familias no saben nada de ellos, no saben ni siquiera en qué cárcel está, ni cómo pueden contactar con ellos, ni cómo pueden hacer nada, por el mismo hecho, por exigir sus libertades y por decir que el Sahara no es Marruecos y que no lo va a ser. Y aparte de esos levantamientos, cuando han encarcelado a todas estas personas, también han, como se dice, ha habido disturbios y han quemado todo un barrio saharaui, ha habido muchísimas cosas, han violaciones de Mati. Mujeres que han salido en los periódicos. Mati. Y los periodistas españoles y los medios de comunicación, ninguno de ellos se ha hecho eco de eso. Agradecería que medios como Agora Sol, que es un medio maravilloso, a que volverás. Bueno, me pensaré si volverás. Muchas gracias por la invitación. No, me encantaría que volvierais. Está aquí con nosotros Enrique, que ahora va a hacer su sección maravillosa, y creo que quería decir algo, ¿no, Enrique? Sí, yo solamente quería apuntar unos datos históricos al tema. En el sentido de que desde el desierto del Sáhara partieron en el siglo XI los almorávides y fundaron un imperio que iba desde el Sáhara hasta el Alfoz de Madrid en el siglo XI. Y Yusuf Tasufín fue el que fundó Marrakech, un saharaui. Olé. Entonces, todos estos datos que no se conocen merece la pena mencionarlos. Pues. Y a medida que avanzaban las tropas cristianas en la Reconquista, hubo una diáspora del Al-Ándalus hacia los territorios del norte de África, llegando hacia el Sáhara, y durante más de 100 años se hablaba castellano en todas las ciudades de la curva del Níger, en Gao y en Timbuktu, que forma una especie de... por decirlo de alguna manera, una especie de protectorado castellano-español, ¿no? Porque durante más de 100 años, y eso está documentado en un libro que se llama Milad al-Sudán, Tariq al-Sudán, perdón, de Insuda, que es un escritor del siglo de finales del siglo XVI, del XVII, donde nos habla de esa epopeya, ¿no? de esa diáspora de los habitantes del Andaluz que viajaron desde Granada, desde Valencia, desde Murcia hacia esas zonas del Sáhara. Y como habéis comentado, el Instituto Cervantes, creo que hay suficientes datos históricos anteriores en el sentido de la valoración de lo que tú comentabas, claro, del uso del castellano. Uh-huh. Como deuda, como sí, tributo, como pago a esa, exactamente, a esa conservación de la lengua castellana durante tantos siglos. Muchas eso gracias por la aportación, muy interesante. Claro, bueno, Enrique es un fiera, no os vayáis si queréis escucharle su sección, que es maravillosa, porque él hace un viaje a través de los pueblos, por su música. Es fantástico y teníamos muchas ganas de volver a verle porque la verdad es que nos encanta su sección, así que os podéis quedar, pero Mati calladita. Tú bueno, ya, tu tiempito, hija mía, ya, vamos. Mira, bueno, Salamu me advirtió Salamu sí, al principio. Muchas gracias por estar aquí. Vendrás otras veces. Por supuesto. O sea, tú apúntatelo todo para hacerlo de corrido. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias a vosotros. Muchísimas este gracias por estar aquí en Abrazando no, Culturas. Gracias a vosotros, en serio. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Y cerramos el programa de Abrazando Culturas hoy con la sección de Enrique de Alba, que nos va a volver a hacer viajar a través de la música y de los pueblos. Buenas noches, Enrique, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Teníamos ganas de volver a verte. ¿Eh? Yo también. Ha pasado un año casi. Casi, sí. ¿Eh? Sí. Pues muchas gracias. ¿Qué nos traes hoy, Enrique? Bueno, pues he traído una especie de periplo musical por parte de África, por parte de Etiopía y por parte de Turquía. Entonces, acabaríamos en la India si nos da tiempo, pero como el tiempo en la radio es escaso, me temo que lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Pero en principio vamos a empezar por África y en concreto por la República Centroafricana. Esto es una orquesta de trompas. Esto está grabado en 1962 en Bambari, que es una ciudad, un pueblo de República Centroafricana. Es de una etnia que se llama Broto. Y esto pertenece a una ceremonia que se llama Ganza, que es una ceremonia de iniciación de los adolescentes hacia la madurez. Entonces los mayores tocan esta orquesta de trompas, que son cuatro de cuerno de diferentes antílopes, vacas, cebús, etcétera, y ocho grandes trompas de madera, lo cual nos puede recordar a las improvisaciones que hacían las primeras orquestas de jazz de Nueva Orleans. Siguiendo en República Centroafricana, esto que estáis escuchando es una música que solamente se puede interpretar cuando los pigmeos, después de haber cazado al elefante, tienen una caza fructífera. Son cuatro hombres, dos que cantan al unísono batiendo las manos, dos flautistas que utilizan un tallo de papaya, lo combinan con la voz haciendo una especie de yodel, y un hombre que sopla en un silbato nasal llamado mombeque, y produce un sonido en forma de ostinato que se repite constantemente. A continuación, después de este tema, esto lo vamos a escuchar, vamos a ver cómo esto se ha proyectado sobre la música de jazz, sobre la música de los músicos norteamericanos que han recogido esa extraordinaria herencia africana y lo han sabido plasmar en una composición. Como os comentaba, este tema de los pigmeos, grabado en 1962, es tomado por un grupo de músicos de jazz y grabado en un álbum con el título de Mujik. Básicamente cogen este tema y, con un gran respeto y con un gran cuidado, en mi opinión, lo engrandecen, lo aportan más riqueza musical al tema. Esto está interpretado por el grupo Headhunters en el año 1974, debido a Bill Summers, el percusionista, un estudioso de la etnomusicología africana, de la percusión, y todos estos conocimientos de Bill Summers se traducen en esta pieza titulada Mujik, que va a empezar como lo que habéis oído, con los silbatos de los pigmeos, solamente que un tempo más rápido. Yeah. Bien, después de esta extraordinaria composición titulada Mujik, que recoge toda la herencia africana con respeto y creatividad, en mi opinión, vamos a viajar hacia Etiopía. Etiopía es un mosaico de pueblos, de lenguas, con unas músicas extraordinarias y muy poco conocidas. Vamos a escuchar, esta vez, voz solamente. 50 hombres de la etnia Dorce están en la ladera de una montaña, a las orillas del lago Abaya, muy cerca de la frontera con Kenia. Aquí ellos van a interpretar una polifonía a diferentes voces. Y hay un error, en mi opinión, o una confusión en Occidente, en el sentido de que piensan que el nacimiento de la polifonía fue en Occidente. Nada más lejos de la realidad. Ya en África existían cantos polifónicos, entre los pigmeos, entre los dorcé de Etiopía, entre los otentotes, entre los bosquimanos. Hay muchos pueblos. Vamos a oír esta composición con esa polifonía no lírica ni limpia como estamos acostumbrados occidentales, sino más bien dura, áspera. Acabar esta especie de mini periplo musical de esta noche, ya tendremos oportunidad, espero, de hacerlo más ampliamente. Vamos a acabar en Turquía. Vamos a escuchar a Talith Ofkan, un investigador, un músico extraordinario, que ha recogido más de 7.000 canciones a través de toda Turquía y es un extraordinario instrumentista de todo tipo de laúdes de mástil largo. Saz, Divan Saz, Yura Baglama y el Yura. Vamos a oírle en una composición, una música del pueblo Afshar. Afshar era una población nómada que iba desde el Khorasán iraní, el Khorasán significa el este, hacia lo que es la actual Turquía. Y le vamos a oír interpretar esta composición en el más pequeño de los laúdes, llamados Yura Baglama. Es muy importante comentaros que Turquía, que anterior en la antigüedad era conocida como Asia Menor, fue una especie de eslabón entre Oriente y Occidente y fue un territorio de desarrollo predilecto de este tipo de instrumentos que pasaron a la Europa renacentista y desarrollaron ellos aquí diferentes instrumentos a partir de estos de Asia Menor, como el colastione, la mandola, la tiorba, que podemos ver en muchas pinturas de pintores del Renacimiento, como por ejemplo el pintor veneciano Víctor Carpaccio, donde aparece un oud árabe. Estos instrumentos se seguían tocando en Europa en el siglo XV y XVI, posteriormente ya desaparecieron y dieron lugar a otro tipo de instrumentos de cuerda. me gustaría hacer notar una particularidad de este instrumento, y es que al ser un pueblo nómada, este instrumento se tocaba en el muslo del jinete, porque con la otra mano cogían las riendas y solamente lo tocaban con las uñas de la mano derecha. Vamos a ir una introducción a Tariz Özkan tocando solamente con las uñas de su mano derecha, y luego va a unir una danza llamada en turco tekezloka maxi, que significa el salto del macho cabrío, en el sentido de las piruetas que hace este animal. Es una danza de hombres, es una danza masculina de movimientos violentos. Escuchemos entonces a Tariz Özkan. Como siempre, embelesados con esta sección que nos presenta Enrique de Alba, con este periplo musical. Hoy ha sido mini periplo, pero sabemos que la próxima vez, Enrique, tendrás más tiempo para hacer un periplo un poco más largo. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y vamos a dejarlo aquí ya. Recordaros solamente que el sábado 18 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, volvemos a tomar la plaza, pero esta vez en forma de carnaval, el carnaval del 15M. Es la naturalización festiva de nuestro movimiento en la vía emprendida de recuperar el espacio público para la libre expresión y participación de la colectividad, al margen de cabalgatas organizadas como un espectáculo más para el disfrute pasivo y acrítico de una ciudadanía a la que se quiere risueñamente pueril y desentendida de sus problemas. Así que, por esto, os esperamos el próximo sábado en el Carnaval del 15M. Os esperamos el próximo miércoles a las 7:30 en Abrazando Culturas. Thank you.